poníamos una calle del barrio que da contra el canal. Tuvimos la suerte que el canal no traía agua, así que con las máquinas de la municipalidad hicieron unos acequias como para desagotar las calles, y bueno, la otra está en de la mitad del barrio, están corriendo hacia el desagüe. Uh-huh. El desagüe está bastante lleno, pero bueno, estamos esperando que pare de llover, a ver si se puede bajar un poco el nivel del agua del desagüe. Bien. ¿Inundados en el barrio? Mira, hasta ahora teníamos un problema, como te dije, en las últimas calles. Uh-huh. Que se está desagotando hacia el canal. Y bajó mucho el nivel del agua ahí. Era para el caso que estaba entrando agua y eso. Nosotros vinimos hace como una hora, pero estamos mirando que ahora se puso a llover otra vez. Está. Así que le daremos otra vuelta más y bueno, y trabajando con el municipio acá, que las veces que le hemos pedido la máquina han llegado. Está. Bueno, ¿qué pasó con esa familia? ¿Hubo que evacuarlas o están en sus viviendas? No, creo que están en la vivienda todavía, porque bueno, se llamó a Acción Social de la Municipalidad y ellos quedaron ahí, pero al hacer la sangría esa hacia el canal de riego, que está atrás, bajó muchísimo el nivel de agua, así que se le han desagotado las casas, creo. Está. Bueno, a ver, ¿entró al patio, entró a la vivienda, pasó el agua, cómo hizo? Sí, por lo que nos decían los vecinos, había entrado un poco adentro. Ajá. Y se le habían rebalsado los pozos, así que creo que también estaban llamando al atmosférico. Eso es lo que hablamos con Obras Públicas y Acción Social del municipio, ellos se iban a encargar de eso. Uh-huh. Nosotros estamos más por el tema de tratar de sacar el agua de las calles para que no entre a las casas nosotros. Bien, digamos, la zona más complicada es la pegada al desagüe, al fondo del barrio. Exacto, pegada al canal grande, que pasa. Uh-huh. Esa era la parte más afectada, pero bueno, eso creo que ya, mientras el canal lleve el agua y la saque, vamos a estar bien. Uh-huh. Ahora se está complicando el tema del desagüe, porque nos vamos a mirar hace un rato y casi está lleno, arrebalsando, así que creo que se debe llover, porque si no, el agua ese que por ahí se iba por el desagüe va a empezar a volver sobre las calles. Está, y complica ahí al centro del barrio, digamos. Sí, más que todo la parte de las casas de las cooperativas, claro, de la UOCRA y el barrio nuevo, que es la más pegada al desagüe. Está. ¿En qué estado estaba ese desagüe? ¿Bien? ¿Habían trabajado ahí? Sí, acá en la parte de Barriñón se había limpiado, no sé, para allá después, para donde es el desagote, pero acá estaba medianamente limpio. Bien. Bueno, había un puente que hace algunos días, con las lluvias de los primeros días de esta semana, se había desmoronado ahí en Primero de Mayo. ¿Cómo está eso? En Primera Junta, creo que era. En Primera Junta. Nosotros pasamos hoy por ahí, está difícil cruzar por ahí porque está angosto, pero no, nosotros hemos pasado. Uh-huh. Por ahí se le pide a la gente que pase por los otros tres puentes de French o Piopi o J Paso. Esos están en condiciones como para pasar y están anchos, y el de Primero de Mayo, Primera Junta, casi no se ve por el agua porque está tapado, así que por ahí le recomendamos a los vecinos que usen otros tres puentes. Bien. Antes de usar ese. Bien, está complicado para llegar al centro, Elías. Sí, por lo que me han dicho, sí. Nosotros hemos estado acá toda la tarde en el barrio, pero se dice que está muy complicado para ir. Seguro, están cortados los pasos a niveles, o por lo menos el paso a nivel, digamos, de acceso por calle French. Si uno no tiene un vehículo alto, un vehículo diésel, ahí corre el riesgo de quedarse, ¿no? Sí, por lo que me dijeron recién, sí, porque usted va al muchacho de la oficina y dice que no, de la oficina mía, y dice que no pudo pasar. Y no, no se puede pasar. No hemos ido nosotros para eso. Bueno, a ver, sugerencias para los vecinos del barrio entonces, Elías, si hay que salir, por dónde, cómo hacerlo entonces. Vamos a reiterar. Hasta ahora los tres puentes están habilitados, los tres que están más sobre el barrio, que es J Paso, Piopi y French. Uh-huh. Hasta ahora no hay problema por eso. Ah, te digo también que nos dijeron desde el municipio que cualquier cosa los vecinos, está el gimnasio abierto, el salón comunitario, uh-huh. y bueno, que si no pueden ir hasta el centro, que se comuniquen con gente acá de la Junta Vecinal, o el gimnasio mismo está abierto, si por ahí se complica más tarde el tema de la lluvia, está en ese centro abierto para que la gente vaya ahí, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y que hay gente de la Junta Vecinal atendiendo ahí con algo calentito por ahí para la gente, o tratando de contener. En el salón comunitario sí, ahora nos vamos a organizar y ya vamos a tener abierto, por si sigue lloviendo, y bueno, y de parte del municipio nos dijeron que el gimnasio también está abierto, así que está calefaccionado, por si uh-huh. el gimnasio se inunda o tiene problemas de la lluvia, que se acerca a cualquier algún centro. Bien, bien, y en el centro comunitario están trabajando ustedes. Sí, sí, en conjunto, en el gimnasio también, así que bien. Ahí lo vamos a ir ubicando si hay alguna persona que tenga un problema, ¿sí? Ojalá que no pase a mayores. Ojalá que no pase a mayores. ¿Conocen algún registro de lluvias hasta el momento, Elías? No, la verdad que no. Sé que bueno. Ha llovido mucho porque están las calles, hasta ahora acá están soportando, las calles están medianamente bien, uh-huh. pero o sea, tenemos el desagüe casi lleno, y bueno, y el canal no sé cuánto va a aguantar. Está, 120 milímetros a las 4 de la tarde y sigue lloviendo, estos son los registros que tenemos. Uh-huh. Es una cantidad de agua importante y los pronósticos la verdad que no son muy alentadores. Ese es el miedo que por ahí hay, uh-huh. Las casas que están, como te digo, la cooperativa, acá estoy yo, de caso estoy mirando la casa de la UOPRA también. Uh-huh. El problema es que no tener para dónde sacar esa agua, porque si el desagüe colapsa, va a empezar a volver para atrás las calles.